En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Gracias, gracias Dios, gracias Señor. Gracias, Padre mío, en esta noche, por tu presencia tan fabulosa. Gracias por un día más que tú nos das, Señor, por el aire que respiramos, por la visión, por la salud. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias porque entendemos que tú eres, Señor, sobre todas las cosas. Que tú eres nuestro Dios de paz, nuestro Dios de consolación. Gracias por Jesucristo, mi Salvador, mi abogado ante ti, Señor, mi representante ante ti, por su muerte en la cruz, por su sacrificio vicario, por mis pecados y los pecados de la humanidad. Gracias, Jesús, por habernos enviado al Espíritu Santo, ese Santo Espíritu que está con nosotros y mora en vosotros, el que nos dirige, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos, aleluya, nos guía por toda justicia y toda paz, Señor. Gracias por un programa más de Momento Actual que se levanta, Señor, para la honra y la gloria tuya. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora tu ayuda, como siempre lo hago. Solicito tu ayuda, Señor, porque entiendo de que no puedo hacer esto sin ti, Señor. De que este programa no puede salir al aire, Señor, sin ti. De que este bloque de poder no puede empezar sin ti, Señor. Es necesario que tu presencia entre a este lugar y entre a los corazones de cada persona que nos está oyendo en esta hora. Todo lo que vamos a decir y todo lo que se va a hacer, que sea dirigido por ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo. Bien, amados, que el Señor nos bendiga una noche más de Momento Actual, transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero, por Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero, para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial a todos los hermanos, a todos los amigos que están en sintonía con nosotros en esta hora, el pueblo que escucha el Momento Actual, que ha sintonizado el bloque de poder que está comenzando ahora para la gloria del Señor. Este bloque de poder comienza, como siempre, con el saludo de nuestro director y capitán de cabina, nuestro hermano Canay Madía, que es el director de Como Llama de Fuego tu Vida.org. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Las 7 p.m. hora Puerto Rico. Estamos en vivo desde aquí, desde Carolina, con tu emisora Como Llama de Fuego a tu Vida. Y en este programa Momento Actual, la cual dirige nuestro hermano y amigo pastor Marcos Acevedo. Aleluya, ese es nuestro director de cabina, nuestro capitán de aquí de cabina, nuestro hermano Canaima, que gustosamente ha abierto sus puertas a Momento Actual, que ya cumplió en el mes de octubre su primer año de existencia. Y en este año hemos hablado de Dios y hemos hablado siempre de temas, porque esto es un programa de temas, no es de predicación, es de temas. De temas interesantes que muchas veces, pues en muchos lugares, pues no se hablan, pero aquí los hablamos. Aquí los hablamos para que el pueblo se ponga al día de muchas cosas. Un saludo a mi hermana María Román, que está en sintonía, a mi tío, maestro de la Biblia y ministro del Señor allá en Nueva York, José Acevedo, José Antonio Acevedo, y todos los hermanos que están en sintonía. Canaima. Amén. Yanitza te envía saludos. Dice, Dios le bendiga mucho, muchos saludos de Yanitza González. Yanitza, Dios te bendiga. Qué bueno escuchar de ti. Amén. Aleluya. Un saludo cordial allá a los hermanos de allá, al hermano Montes, al pastor Montes, al hermano Iván, que esta noche pues no pudo estar con nosotros. Él se excusó conmigo el sábado, Canaima, y me dijo que está cogiendo unas clases de criminología Y entonces, pues, como estas son clases avanzadas, pues tenía que cogerlas y pues no va a poder estar con nosotros. Pero ya en enero él vuelve, así que el mes de diciembre no lo vamos a tener. Lo que queda de noviembre, este mes de dar gracias. Y comienzo por decirle a los hermanos que este es el mes de dar gracias. Así que si usted hoy no ha dado gracias, pues saque un segundito ahí y dele gracias al Señor. Y dele gracias por su salud, por su vista, por sus manos, por sus pies. Hay personas que no pueden andar, usted puede andar. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la vista, por el aire, por el agua, por todas esas cosas. Dele gracias a Dios. Y eso es muy importante, aleluya. Pero los que nos han estado siguiendo en este programa, hemos estado hablando nuestro último tema que se llamaba los atributos de Dios y su esencia. Los atributos de Dios y su esencia. Bien, antes de entrar al estudio, quiero decirle a todos los hermanos que la iglesia Remanso de Paz, Alfa y Omega, les envía, junto con sus pastores, hermano Alberto del Valle, Loida Meléndez, Sonia Castro y este servidor, les envían un saludo cordial a cada uno de ustedes allá en los Estados Unidos. Un saludo a todos nuestros hermanos que están por allá. Oremos para ver si Dios pues nos toca y vamos y visitamos por allá a los Estados Unidos. Amén. Vamos a ver cómo Dios nos quita esos temores del avión. Alaba. Bien, los atributos, los que no sintonizaron la semana pasada, estamos hablando sobre los atributos de Dios y su esencia. Dijimos, y le digo a la hermana José Acevedo y María Román, que son maestros de la Biblia también, que nos den su comentario junto con el pastor Ernesto Colón, que posiblemente está en sintonía también. Nos den su comentario a través del chat. Bien, dijimos en la introducción que cuando hablamos de los atributos de Dios y su esencia, la esencia es como Él es, lo que Él es. Hablamos de su forma de ser, de cómo es Dios. Porque muchas veces predicamos desde los altares, decía yo la semana pasada, de Dios y que Dios y que Dios. Pero ¿cómo es Dios? También puse en la introducción, nunca podremos, llegaremos a entender completamente lo infinito con nuestra mente finita. Nunca lograremos entender algo que es infinito. Algo que viene de eternidades en eternidades, de siglos en siglos, con nuestra mente tan pequeña y tan finita. Bien, dice el Salmo 147, y quiero que los que tienen su Biblia en la mano, vayan conmigo al Salmo 147. Salmo 147, y si Canaima me lo puede leer en la versión Reina Valera, mientras yo lo tengo aquí en la Dios Habla Hoy. Salmo 147:5 dice: grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Oiga lo que dice el Salmo: grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Amén. La versión Reina Valera, Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento infinito. De mucho poder. Amén. ¿Y su entendimiento es qué? Infinito. Infinito, hermano. Nosotros no podremos nunca, con nuestras mentes, poder entender a Dios. Pero sí podemos entender un poco de lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos muestra un Dios, como dije la semana pasada, para los hermanos que no copiaron. Dios se da a conocer en su Biblia y en su palabra por varios nombres que hermano Canaima los tiene por ahí, que pusimos como 3 o 4, ¿verdad? Nombres que la Biblia los da. Él nos lo va a leer y nos va a decir su lo que significa. Amén. Dice Elohim, Dios creador, Jehová, ser eterno del lenguaje hebreo, Jehová Rafa, tu salvador, Jehová Nisi, mi bandera, Jehová Shalom, de paz, Jehová Ra, mi pastor, Jehová Siquenu, nuestra justicia, Jehová Jireh, proveedor, Jehová Chama, su presencia, Jehová Sebaot, de la guerra o defensor, Jehová el Elión, el Altísimo, Jehová Chadai, es suficiente para las necesidades del pueblo, Jehová Olam, el Eterno, Jehová Adonai, Señor en arameo. Alaba lo que Él vive. Él es nuestro Ra'á, nuestro pastor. Él es nuestro Siquenu, nuestra justicia. Él es Jehová Shalom, el Dios de paz. Él es nuestro Jehová Nisi, nuestra bandera, el que te representa. Aleluya, qué lindo. Qué lindo es el Señor, aleluya. El Olam, el Eterno. Así le decía Abraham, el Olam, el Olam, el Eterno. El Ión también le decía, el Altísimo. Sonia envía salud y dice, alaba a Dios, bendiga a mi amado pastor. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, Sonia, esa es mi esposa. Tuve que salir corriendo de casa para poder llegar a tiempo porque me cogió mi mamá en su casa, hermana Marta, los que la conocen, para el cumpleaños de Michelle. Así que le enviamos a Michelle muchas felicidades, que siga cumpliendo muchos más. Y que la gracia de Dios esté sobre ella. Bien, decíamos que el número 1, la semana pasada, decíamos la infinidad de Dios. Y dimos una definición sobre la infinidad de Dios. Dimos el segundo punto, que es la unidad de Dios, como todos de alguna forma o de otra. Y estoy resumiendo lo que dijimos la semana pasada para entrar a los puntos de hoy. La unidad de Dios, como Dios es uno con nosotros. De alguna forma, de alguna manera, usted es uno con Dios. El pecador es uno con Dios. Porque al todos ser creación de Dios, al todo haberlo Dios creado, Dios es nuestro dueño. Así que usted y yo pertenecemos a Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Su omnipotencia. Lucas decía, la decíamos la semana pasada, que Lucas escribiendo en el capítulo 1 decía que para Dios no hay nada imposible. Y me gustó mucho este atributo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, Canaima, yo comentaba la semana pasada que conocemos la frase. Estas frases que usualmente en el hospital nos dicen, por ejemplo, usted va enfermo y el médico le dice, bueno, voy a hacer esto y esto y esto, y de ahí para allá no puedo hacer más. Pero Dios no conoce esa frase. Yo me imagino a Dios allá afuera, allá arriba, Canaima, diciendo, ¿cómo fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y el médico dice, no puedo más, ya ahí no vamos más. Y Dios dice, bueno, pero ahora me toca a mí. ¿Quién dice amén? Aleluya. A veces usted va al hospital y le dice, mira, para eso que tú traiste no hay cura. Te podemos poner esto, aquello, lo otro, pero no hay cura. Y el Señor dice, yo sano. Y llevan un loco y le dice, mira, vamos a darle pastilla. O llevan una persona con problemas de lo que sea, vamos a darle pastillas para que duerma, o vamos a darle esto, pero Dios dice, yo sano, yo pongo órganos nuevos, aleluya, yo soy el que restauro, que el páncreas no trabaja, yo tengo un almacén de páncreas nuevo para mi pueblo. Aleluya. Estos dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios, porque para él no hay nada imposible. En una ocasión, Canaima, los discípulos están en la barca con Jesús y aquella tormenta quería virar la barca. Y ellos se estaban hundiendo y el agua entrando y no había forma de pararla. Aquella tormenta era terrible. Y dame tu comentario en esto. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba tranquilo, acostado. De momento Jesús se puso de pie. Lo despertaron los discípulos. Se puso de pie y le dijo al viento que se callara. Y a la mar que se callara también. Y el viento cesó. Y el mar se calmó. Y los discípulos decían: adiós, pero ¿quién es este? Alaba. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Esto es un ejemplo, ¿verdad? De lo que es tener la confianza, ¿verdad? En quién es que está con nosotros, en quién hemos creído, que tratando de visualizar a Jesús, ¿verdad? El ejemplo que está trayendo. De que Jesús sí se acostó a descansar, y su acostarse a descansar es que se quedó dormido porque estaba cansado, ¿verdad? Uh-huh. Pero era en medio de una confianza, de una completa confianza de que Jesús sabía de que la naturaleza tenía que sujetarse a la palabra. Uh-huh. Y se supone que ya los discípulos en aquel momento, ¿verdad? Ya hubieran aprendido a ejecutar, ¿verdad?, ese nivel de fe, porque ellos andaban para arriba, para abajo, para donde quiera se movían con Jesús. Chasi. Y sabían, ya habían visto, ¿verdad?, habían experimentado lo que era el poder de la palabra. Chasi. De que vienen momentos difíciles a nuestras vidas, claro que vienen. Uh-huh. De que vienen momentos de que deseamos salir corriendo, claro. Ajá. Que vienen esos momentos. Pero lo que no se lo puede olvidar es de que nuestra confianza, ¿verdad?, está en el Señor. De que el Señor, ¿verdad?, con su palabra, ¿verdad?, hablando de Dios y de Jesús, a través de su palabra nos deja dicho de que todo es posible si puedes creer. Jesús se levantó porque los discípulos se turbaron de una manera increíble y lo levantaron, y Jesús pues se levantó, mandó a los vientos a quietarse y a la mar enmudecerse. Uh-huh. Y ellos aún con eso se sorprende: ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? Pero ¿cómo que quién es este? Este es el mismo que nosotros conocemos. ¡Aleluya! El que mismo, ¿verdad?, le dijo a Moisés que dividiera el mar en dos, ¿verdad? ¡Amén! El mismo que le dijo a Abraham: detente. ¡Amén! Ya sé que tu fe, ¿verdad?, ya sé que, ¿verdad?, que me obedece. Y envió, ¡aleluya!, el sacrificio, apareció por allí por el matojo. Así. El mismo que, ¡aleluya!, que hizo descender fuego del cielo. ¿Tanto? Cuando estaba Elías con los Baal. Es el mismo que nos dio la vida a nosotros cuando estuvimos en un mundo, ¿verdad?, de pecado, en un mundo perdido, en el mundo, que nos dijo: ¿me recibe? Sí, pues vente, entra el gozo conmigo. O sea, lo aquí el problema yo creo que es que cuando comenzamos a mirar del tamaño que, ¿verdad?, que es la tormenta. Ajá. Del tamaño que puede ser la ola cuando se levanta. Ajá. A Pedro le sucedió, comenzó a caminar. Ajá. Porque comenzó en la confianza. Eso es. Pero quizás al decir, pienso yo, ¿verdad?, muchas personas tienen diferentes puntos de vista, pero yo digo, yo imagino a Pedro caminando y de momento ve esa ola que se levantó y algo como que bien feroz, algo nunca antes visto ante sus ojos. Quizás lo habrán visto desde el punto de vista desde la embarcación. Pero desde adentro. Sí, pero fuera de la embarcación, haciendo algo sobrenatural, algo inhumano. Ajá. Y entonces ellos ven eso mismo, me imagino que se turbó, sintió miedo, fue lo que provocó de que su confianza comenzara como que a alejarse, ¿verdad? Y tuvo que pedir auxilio. Lo que hicieron los discípulos de la barca, Así que yo creo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que aprender a confiar en Jehová. En ese poder. Ra, en Jehová, es que es mi pastor. Aprender a confiar en el, ¿verdad?, en nuestro en el poder de nuestro Dios, en el Dios, aleluya, que es quien dirige la mano del médico. Sí. Y cuando ya la medicina no tiene opciones, uh-huh, oye, ahí es que viene Jehová Rafa, tu sanador. No es que viene, entonces es que él dice, me toca a mí. Aquí está tu sanación. Ahora salte tú del cuarto, que ahora voy yo. Amén. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios poderoso, hermano. Y si nos sentamos aquí a hablar de los milagros, del poder de Dios, cuántas personas Dios no le ha dado dinero, le ha dado sanidades, le ha dado cuántas cosas. Porque para Dios, hermano, no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, hermano, nada. El que limita a Dios somos nosotros. A veces no creemos que Dios lo puede hacer. A veces pensamos que Dios, no, esta prueba es muy grande y Dios no va a poder. Pero por ahí en el Facebook pusieron los otros días, no le digas a Dios cuán grande es tu prueba, dile a la prueba cuán grande es tu Dios. Aleluya. Y hoy entramos a la número 4, que es la omnisciencia de Dios, su omnisciencia. La palabra omnisciencia significa ciencia, sobre todo entendimiento. La ciencia o conocimiento, sobre todo entendimiento. O sea, todo lo que tenga que ver con entendimiento, de eso es lo que estamos hablando. Al ser Dios, fuente de toda sabiduría, no existe ningún conocimiento que no proceda de Dios. Oiga bien, la definición que yo puse por aquí. La omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia significa ciencia, sobre todo entendimiento. La ciencia sobre todo entendimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con entendimiento y conocimiento y aprendizaje y educación, toda la ciencia, todo proviene de Dios. Al ser Dios, puse aquí yo, al ser Dios, fuente de toda sabiduría, no existe, subráyelo si lo está escribiendo conmigo, no existe ningún conocimiento que no proceda de Dios. Mire a ver si eso se entiende. O sea, usted me va a hablar de medicina. Dios es el dueño de todo conocimiento de la medicina. Usted me va a hablar de ingeniería. Dios es el ingeniero por sabiduría. Usted me va a hablar de arqueología. Dios es el primero. Dios conoce el mundo entero. Usted me va a hablar del espacio. Dios es el dueño del espacio. Él lo conoce de arriba abajo. O sea, no hay un conocimiento, y escríbalo bien en su definición, no hay un conocimiento que Dios no sea el magna cum laude o el summa cum laude o el super doctor de ese conocimiento. Porque de él proviene toda la sabiduría. O sea, de él es que proviene todas las sabidurías. Él cogió a Job. En una ocasión, Canaima, cuando Job estaba midiendo con palitos y tablitas, estaban midiendo las casas para el tiempo de Job, tantos codos, cuando medían con los pies, tantos pies. Dios cogió a Job y le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? ¿Con qué cordel yo medí la tierra? Está hablando de geometría. Geometría. Cuando Job no había ni escuchado esa palabra en su vida. ¿Sobre qué bases están fundadas? Mira, hermano, eso es así. Eso es así, hermano. Cuando le digo a Job en una, ¿sabes qué? ¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Y Job no pudo contestar y le dijo, yo las conozco todas, todas, por su nombre. y yo la llamo y me responde. O sea, lea hermano Job, en los últimos capítulos, la grandeza del conocimiento de Dios. O sea, en una Job, Canaima, en una Job, dice, mira, pues déjame ponerme la mano en la boca y quedarme callado, porque esto, olvídate, aquí no hay más nada, aquí no hay nada más. Usted es el que todo, bueno, en una le dice, ¿tú sabes cuántos pelos tienes en la cabeza? Digo, si hay algún hermano de los que nos está oyendo que sepa cuántos cabellos usted tiene en su cabeza, por favor, escríbalo en el chat. Pero aún eso Dios lo sabe. Dios es la fuente, hermano, la definición de la omnisciencia, la fuente de todo conocimiento. La fuente de todo conocimiento. De Él, de Dios mismo, sale todo el conocimiento. Así que no hay un conocimiento, no hay un arquitecto, no hay un doctor, no hay un teólogo, no hay un astronauta. No existe, no existe ninguna persona con un conocimiento que Dios no lo sepa. Porque de Él proviene todo el conocimiento. Canaima, ¿algún comentario sobre la omnisciencia? No, estamos claros con eso. La omnipresencia. Ese es el número 5. La omnipresencia, Salmo 19:6, si me lo puede buscar por ahí. La omnipresencia, dice la definición que pusimos aquí en nuestro bosquejo. Este es el poder que encierra presencia de Dios en todo lugar. Este es el poder de Dios que encierra presencia de Él en todo lugar. Vamos a ver lo que dice el Salmo 19:6. Amén. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ello. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. David dijo en una ocasión, ¿a dónde me esconderé? Canaima, prende tu micrófono que te voy a preguntar un montón de cosas ahora. Y los hermanos, por favor, denos su comentario. David dijo en una ocasión, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy a lo profundo de la mar, allí tú estás. Si me voy a la oscuridad más profunda, allí tú estás. Si me remonto a los cielos, allí tú estás. Si me voy en casa del vecino, allí tú estás. ¿Y por qué hay gente que pretende esconderse de Dios, Canaima? Mira, a ver. Porque hay gente que dice, no, yo me voy para tal sitio, para tal lugar, allí no me va a ver nadie. Yo creo que esas son personas, ¿verdad?, que tienen a Dios, o no han conocido realmente lo, ¿verdad?, lo que es el poder de Dios, no han conocido, no han escudriñado las escrituras, de que desde que la palabra, ¿verdad?, en hay momentos que dice que desde el vientre te conocí, ¿verdad? O sea, quiere decir que Él es el Dios de lo que nada existe, de eso yo creo. O sea, y piensan, es que yo creo que son personas que pudieran tener su mente, no sé si nublada o su mente no llena de palabras, que piensan lo que, la pregunta que me está haciendo, ¿cómo hay personas que pueden pensar de que, no, porque si yo me escondo en el baño, aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana? De que yo voy en el carro con los cristales arriba y puedo hacer lo que me dé la gana. Y estoy hablando lo que quieran pensar. Ajá. Porque piensan de que si estoy fuera de la casa, ahí es donde me ven. O sea, y estamos hablando, ¿verdad?, de Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Pues ese Dios. El Dios que no lo veías por ningún lado, ¿verdad? Pero que en algún momento dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Y no es que él no supiera dónde estaba Adán. Es que él estaba dando la oportunidad a Adán de que entonces hablar y supiera de que lo están vigilando. O sea, de que hay alguien mirándome. ¿Qué has hecho? No es que Dios no supiera lo que estaba haciendo. Es para que él mismo con su contestación a la misma vez le escucha y sabe, hice algo mal delante de Dios. O sea, Dios está aquí, Dios está allá, Dios está allí también y allí también está. O sea, es difícil. Sí me puede esconder de mi esposa. Sí me puede esconder de papi. Sí me puede esconder de mami o de la maestra. La palabra dice, y es algo que es bien real, y lo dice para que lo sepamos y nos recordemos y que no se nos olvide, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. O sea, quiere decir de que Dios conoce lo que sucedió, pero va a llegar el momento de que Dios los va a sacar a la luz. Aquí está. Llevo tiempo hablándote, llevo tiempo diciéndote no lo hagas porque el Espíritu Santo redarguye. Y como no has querido hacerme caso en la intimidad, que te hablo a ti, a tu mente, a tu corazón, pues mira, te voy a tirar al medio. Porque yo no quiero que te pierda. Sí, que te pierda, y no quiero cositas sucias donde yo estoy. Oiga bien, oiga. Te voy a sacar a la luz, te descubren, pero a la misma vez voy a mandar gente, voy a enviar ministros míos a que te den un abrazo. A que te digan no estás solo, vamos para encima otra vez, vamos para adelante. O sea, aleluya. todo Dios lo ve, todo lo ve. No hay nada oculto, ¿verdad?, de que Dios no lo ve, que no podemos escondernos delante de la presencia de Dios, porque Dios está aquí, Dios está allá, Dios está dentro de mi corazón, Dios está por fuera, Dios está por todos lados. Pues vamos a mandarle entonces, Canaima, un mensaje a todos esos hermanitos, ¿ah?, que cogen las navidades y dicen, bueno, me voy a dar el palo, pero me lo voy a escondido. Se me zafó. Se me zafó. Aleluya. Mira. Eso es que dice, me voy a dar la cervecita, pero me voy a esconder por allá arriba. Te voy a hacer un... esto es 3 segundos. Tú sabes que, ¿verdad?, para tiempo de Navidad, ¿verdad?, pues hay personas, ¿verdad?, que hacen coquito. Y hablan de coquito sin nada, y hay coquitos premiados. Recuerdo que una vez compramos un coquito, pero mira, sin, y nos dieron un coquito y dijimos el sin por vacilar, porque verdad, porque como te estoy comprando un coquito a ti, Marco, digo a los hermanos que nos escuchan, no fue a Marco, Marco, sí, está haciendo coquito, sí, pues véndeme uno. Y cuando llegamos acá, ¿pero qué es esto? Adiós, pero adiós. Mira esto ahora, ¿eh? Marco hace coquito también, premium. O sea, lo que estás hablando, a lo mejor lo estaba haciendo escondida, o escondido. Tenía una gente en específica, pero llegó el momento de que a lo mejor se equivocó. Es nuestro pensamiento, se equivocó, pero salió a la luz. Ajá. Fulana está haciendo coquito premio también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que entonces cuando se para al frente a decirme algo, digo, pero a lo mejor no le digo nada, pero ¿de qué me está hablando ella? Si ella tiene esta conducta, y no es que no recibamos la palabra, pero a veces hay que decir, pero espérate, no, tú creo que tú no es tu tiempo de ministrarme, ¿no? Primero ministrate tú y escucha. Pero sí, hay personas de que a lo mejor se cogen sus vacaciones, se cogen su receso, y no es receso del trabajo de Navidad, ¿verdad? Cogen su receso de las cosas del Señor y se arriesgan algunas cosas. Amén. Sí. Hay un coro viejo que decía, no sé cuántos lo saben, que decía, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. ¿Se acuerdan de eso? Pero este atributo de Dios, la omnipresencia de Dios, va un poquito más allá de lo que nosotros hemos comentado. ¿Sabe hasta dónde va este atributo de Dios? En que Dios está en nuestro presente, pero estuvo en nuestro pasado, pero también está en nuestro futuro. Fíjese, Él está en nuestro presente, está aquí ahora mismo. Está en este bloque de poder que empieza ahora. Pero Dios estuvo conmigo en el pasado. En el pasado Dios estuvo conmigo. Pero yo te tengo noticia, amado amigo que nos está escuchando. Dios ya está en tu futuro metido, arreglando tu futuro. Amén. Arreglando para dónde tú vas, arreglando para dónde te vas a meter, arreglando dónde Dios te va a ubicar. Dios está moviendo ya las fichas en el futuro. Y esto es una palabra profética lo que estoy enviando. O sea, la omnisciencia de Dios va mucho más allá, y la omnipresencia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, porque nosotros no tenemos el futuro en nuestra mano. Yo estoy aquí dando el programa y Dios me cuide, Dios me dé mucha salud, pero yo no sé si la semana que viene estoy aquí. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios ya sabe de lo que yo voy a hablar la semana que viene. Dios sabe cómo yo voy a venir vestido. Ahora yo tengo una pregunta, Marco. Digo, voy a hacerle un comentario, ¿verdad? Ajá. No una pregunta directamente porque te voy a comprometer, pero un comentario. Si ya Dios sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar la semana que entra. Sí, sí. Ya Dios sabe la necesidad que hay en X casa para cual vamos a ir a llevar un mensaje. Yo llevo ya 2 semanas preparándome. Gloria a Dios. ¿Cómo es que el mismo día 5 minutos antes de que me toque el mensaje, Dios me cambia el mensaje? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si entonces hablamos de que ya Dios sabe lo que va a pasar, Dios conoce la necesidad, ya Dios tenía todo planeado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas que digan, yo tengo mi manera de pensar, ¿verdad?, tengo mi opinión personal, pero cómo hay personas que dicen, mi hermano, mire, aquí tengo el bosquejo, llevo 2 semanas metido en ayuno, oración, y esto es lo que yo tenía preparado ya. Y Dios ahora mismo me cambió un mensaje. Yo digo, a Dios, carajo, pero entonces Dios no es perfecto, entonces. O sea, Dios tenía algo y de momento dijo, ay, no, espérate. Eso no sirve. No, ese mensaje no puede ser para ahora, porque aquí hay visita. Predícate de lo otro, Salmo 23. Entonces yo digo, la semana que yo estuve en oración, lo que yo preparé, lo preparé yo. Porque es que Dios no se equivoca, Dios no tiene 2 bocas, Dios no tiene 2 pensamientos, no. Y el cerebro de Dios trabaja para adelante todo el tiempo. Para adelante. O sea, no es que de momento se detiene y mira para el lado de no. Mi opinión. Uh-huh. O sea, si hay un mensaje para X persona, para la iglesia, para lo que sea, y es para ese día, olvídate que haya visita, ese mensaje es para ese día. No puede ser que de momento el evangelista o el pastor le diga, mira, varón, tenemos visita aquí para que sea prudente con lo que voy a traer. Y si el predicador sabe de que hay un mensaje bravo para esa noche, porque Dios se lo dio y él está convencido, no puede cambiar los muñequitos. No. Porque hay problema. Entonces, oiga bien eso, entonces, eso es así. ¿Dónde queda que mira, aquí está esto? Hace 2 minutos el Señor me acabó el mensaje. Yo no sé qué Dios va a hacer aquí. Pegan a gritar y qué sé yo. Y guardan ese mensaje. O sea, pues Dios, pues no hay perfección en Dios entonces. Uh-huh. O sea, Dios es un Dios que comete errores. Y Dios no comete errores. Digo, así lo dejan ver. Pero ¿cómo es posible que Dios te dé un mensaje, que Dios haya permitido de que tú rompas tu sueño, que tú pases hambre, lo que sea, para después 3 minutos antes? No, porque hay que sujetarse a la palabra de Dios. Yo te diría un poquito más, Canaima, dándote la razón. Yo te diría un poquito más. Estos son personas, y los pastores que me están escuchando saben cómo es esto. Nosotros nos ponemos en comunión y pensamos y analizamos y le pedimos al Espíritu Santo, dirígeme en qué pensamiento. Y el Señor va dirigiéndote. Digo, los que todavía preparamos el bosquejo a lo old fashion, esperando que Dios te dé el mensaje. Porque esto es otra forma, Canaima. O sea, hay personas, hay iglesias que preparan como si fuera un menú, como si usted fuera Bonanza. ¿Ve? Entonces te preparan 20 mensajes y ellos escogen, hoy queremos que nos hable de Jonás. Y hoy queremos que nos hable de Mateo, por decirte así, ¿ve? Pero yo soy de los pastores que todavía preparo el mensaje a lo old fashion. Yo oro al Señor, Señor, sé tú el que me dirija. Y yo no cambio el mensaje, yo llevo lo que Dios me dé. Y como ya me ha regañado tres veces, y las tres veces ha sido el mismo regaño, hermano, no cambies el mensaje por adornarlo. No me adornes el mensaje. Siempre la persona que, las tres personas que me habló Dios a través de ellos, me dijo, no adornes el mensaje. Tíralo crudito como te lo di, porque sé por qué. Así que yo cuando voy a una iglesia a predicar, yo llevo el mensaje que Dios me dé, esté quien esté. Trato de medir las palabras, pero el mensaje no lo cambio. Porque el mensaje no es mío. El mensaje no es del predicador. El mensaje es de Dios. Y lo que es de Dios no se cambia. Así de sencillo. Pero seguimos. Está buena, muy buena la pregunta. Muy, muy buena. Y eso es una costumbre, hermano, que muchas veces se mete en nuestras iglesias. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensaje cuando la persona te lo cambia de momento. Porque pues, podemos comentar mucho, pero no vamos a entrar en eso. Pero Dios está, su omnipresencia está en nuestro presente. Estuvo en nuestro pasado, pero está también en nuestro futuro. Él está en todo. Ya Él sabe lo que usted va a hacer. Ya Él sabe lo que usted va a decir. Ya Él sabe dónde usted va a estar. Todo tipo de cosas que usted va a hacer, ya Él lo sabe. Y usted me dirá, ah, pastor, pero cuando a mí me hicieron esto y me hicieron aquello y lo otro, ¿dónde estaba Dios? Sí, porque hay gente canaima que me va a decir, pastor, pero si Dios está en todos lados, ¿por qué cuando a mí me violaron o cuando me golpearon, dónde estaba Dios? ¿Por qué no me defendió? Ay, ay, ay. Eso sí que es un argumento, ¿verdad? Que no tenemos palabras. No tenemos palabras. Se nos hace tan difícil porque en ese momento esa persona que está exigiendo una respuesta, yo creo que nada de lo que le diga la va a hacer sentir conforme. No. Porque es que la hirieron. O sea, podemos llevar esa escena tan cruda como que ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? Sí. De igual manera puede ser ¿dónde estaba Dios cuando permitió que fulano me engañara de esa manera que lo hizo? Uh-huh. ¿Dónde estaba Dios cuando fulano me mintió? Algo tan sencillo como eso. Ajá. Pero esa persona la hirieron con esa mentira. ¿Y? No, ¿dónde estaba Dios? Porque el que me mintió es otro siervo del Señor y yo descubrí su mentira. Entonces, ¿dónde está Dios? Yo creo que no hay años de instituto, no, con la cual uno pueda darle una respuesta convincente o una respuesta que calme a esa persona, sino que yo creo que en esa persona, ¿verdad? Yo creo que hay que guardar silencio y a lo mejor darle un abrazo, quizás esperar que le metan uno un empujón. No me abracen nada, contéstame. Y pedirle a Dios que sea Dios que le ministre directamente a esa persona, porque no hay palabras que puedan, ¿verdad? Contestar cada pregunta de la que esa persona haga. Y es así como nos dice hermano Canaiman. Pero yo le digo a esas personas, sin temor a equivocarme, de parte del Señor, y de parte del Señor le digo que cuando a ti te marcaron, Dios estaba ahí. Que cuando a ti te hirieron, Dios estaba ahí. Y no le voy a decir porque pudo haber sido peor. Te voy a dar una contestación de parte del Señor. La pregunta no debe de ser, ¿dónde estaba Dios? Sino, oiga la respuesta, sino, ¿qué tú querías, Dios? ¿O qué tú quieres que yo aprenda de esa experiencia? ¿Qué tú quieres que yo saque de esa experiencia? ¿Qué yo debo de aprender de eso que me dolió tanto? Porque ahora mismo, amados míos, y se los digo con toda honestidad, o sea, yo puedo hablarle a una persona que ha pasado por droga porque en un momento de mi vida Dios me sacó de ahí. Que yo puedo hablarle a una persona de lo que es coger una borrachera porque yo pasé por ese desierto. Yo puedo hablarle a una persona de lo que es entrar en una depresión por mucho tiempo porque yo pasé por eso. Pero yo no puedo hablarle a una persona de lo que es una violación porque yo nunca he pasado por ahí. Y entonces tu desierto, Dios lo hizo para que tú ayudes a otros. Pues acuérdate que en esta vida nosotros estamos con un propósito. Aquí nosotros no vinimos a vivir y a llenar la tierra y a comer y a vestirnos. No, nosotros vinimos con un propósito. Y tú que fuiste marcado por X, por tal cosa, tú eres la persona que me puede hablar a mí, a Marcos Acevedo, a las personas que están en mi iglesia, tú le puedes hablar. Mira, ese momento se siente así, se siente asado, Canaima. Y hermana, ¿y qué usted hizo? Hermano, ¿qué usted hizo? Yo clamé al Señor. Yo hice esto, yo hice aquello. Porque hay cosas, amado, yo como pastor se lo digo honestamente, hay cosas que yo no puedo hablar porque yo no he pasado por ahí. Yo no puedo hablarle a nadie de lo que es una experiencia en televisión porque yo no tengo una televisión. Yo puedo hablarle de aquí porque yo he estado aquí, Canaima. Amén. Una vez yo escuché una promoción de Randy Island. Una promoción de una campaña en la que él iba a estar, ¿verdad? Y parte de la promoción era que a mí ningún mocoso me hable de guerra espiritual, sino aguerreado espiritual. Ahí está. Pero era una promoción bien cruda. Y uno dice, wow, es verdad. Entonces, mira, Nora comenta, relación con lo que se comentó hace varios minutos, que hay personas que dicen, ¿dónde estaba Dios? Nora dice, y cuando me dicen a mí, o sea, le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué Dios dejó que me embarazara? Y dejó que yo perdiera a mi bebé. Entonces ella dice, y yo le contesté así: Dios es soberano y Él está en control de todo porque Él es Dios. Tal vez nunca puedas entender, pero nosotros no podemos usar a Dios como si fuera un objeto la cual nosotros pudiéramos mover a nuestro antojo. Por el contrario, Él hace como nosotros, con nosotros como Él quiera. Y es lo que decía, a veces es bien difícil, yo creo que es bien difícil siempre poder darle una respuesta convincente a una persona que está quebrantada, que su alma está quebrantada, su corazón, que sintió de que se sintió abandonada, ultrajada, herido, lo que sea. Porque es que no hay palabra. Lo que hay que, como dije, yo creo que la mejor alternativa es dar una palabra que quizás no pueda ser ni convincente, pero darle un abrazo, no sé, y orar. Y mira, vamos a orar, porque de verdad que a veces reconocer, mira, de verdad que no sé, Dios sabrá, yo sé que Dios no se equivoca. Mira, Nora, vamos a orar. Nora, quiero hablar directamente contigo, si tú me lo permites. Tú dices en tu comentario que tú perdiste un hijo. ¿No? No, cuando le dijeron a ella. Cuando le dijeron a ella. O sea, que alguien en algún momento, con el comentario, que se acercó y le contó, mira, ¿cómo es posible de que Dios haya permitido que yo me embarazara y también permite que yo pierda a mi hijo? Entonces, Nora pues le contestó, que fue lo que leí, pero fue que alguien se le acercó. Ah, alguien se le acercó. Sí, pues mira, entonces Nora le contestó eso, ¿verdad? El pastor Marcos Acevedo sufrió lo que es eso. Mi esposa, muchos años tratamos de tener un hijo después de Jan Marcos. Y mi esposa, después que ella tenía casi 3-4 meses, perdió el muchacho. Perdió el muchacho, su problema de los ovarios. Y yo por muchas, por eso fue que comenté sobre la depresión, porque yo estuve muchos meses muy deprimido. Yo le decía al Señor, si te he pedido te he pedido otro hijo. ¿Por qué permites que mi esposa haya perdido un niño? Y por muchos meses estuve deprimido. Y logré entender una cosa. Dios es soberano. Dios sabe nuestro estilo de vida. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que vamos a vivir en el futuro. Y muchas veces nosotros queremos cosas, anhelamos cosas. Y no sé si esta respuesta te llene tu corazón. Pero muchas veces anhelamos cosas que no nos convienen. No convienen. Quizás más tarde sí, pero en ese momento no. Entonces Dios, como está encargado de nosotros, como Dios está encargado de nosotros, Él hace lo que Él tenga que hacer en pro de nuestro bienestar, aunque nosotros no lo entendamos. Hay veces que las cosas no son convenientes en nuestra vida. Si Dios me hubiese dado ya Marcos muchos años atrás, quizás ya Marcos no estuviera tan bien como está ahora. Pero Dios me lo dio en el momento que yo podía tenerlo. Y yo puedo hablarle a una persona de lo que se siente perder un hijo que no ha nacido. Pero Dios hace las cosas como él quiere y lo hace en pro de nosotros. No en pro de otras cosas, en pro de nosotros. Si Dios permitió, ¿verdad?, de que yo me quedara con Gianmarco, pues amén. Y yo acepto su voluntad. Y esto es un tema, hermano, esto es un tema interesantísimo. Esto es un tema interesantísimo. Dímelo, Canaima. No, que yo me estaba acordando algo que, ¿verdad? Cuando estemos ministrando, hablando, ¿verdad?, a personas que predican y así te dice el Señor, lo que sea, porque, y entonces esto ahora lo digo por experiencia propia, que hay que dar la palabra que haya que dar, ¿verdad? Sin dejarse llevar por las emociones, sin dejarse llevar porque supiste, porque a lo mejor hiciste un llamado, que pasen las que estén, que no tengan hijos y quieran tener un hijo, que porque a nosotros no nos pasó, hace muchos años, un predicador, después de su prédica, ¿verdad? Hizo un llamado, y él dice que sentía, él dijo que sentía hacer el llamado por personas, en este caso eran mujeres ¿verdad?, que quisieran dar a luz y por alguna razón no han podido. Pues recuerdo aquel día, Jehová, que él declaraba. Y aparte de declararlo, él dio la certeza de que ya Dios había depositado la semilla. Y el milagro ya está hecho. Y yo me fui contentísimo para casa. Ah, pues Lorenza le preña. Qué bueno. De eso van muchos años. Yo creo que en el planeta Tierra, el embarazo más tardío, yo creo que es el de los elefantes. Sí. Que son como 24 meses o algo así. Sí. Pero no sé, el embarazo de acá hablaba que el varón han pasado más de 5 años. Sí, pero entonces yo digo, pero entonces hay que tener cuidado cuando ministramos y damos palabras, porque Loren se pudo haber enojado con Dios. Ajá. Loren pudo haber puesto a Dios por mentiroso. Y Loren haberse puesto anatema en la palabra cuando uno ha creído en Dios y luego de dar la espalda a Dios. Ajá. Y yo pude haber comenzado a hablar en contra de Dios bien terrible, que Dios, ajá, es un mentiroso. Pero es que hay que tener cuenta cuando, ¿verdad?, cuando damos una profecía o oramos, que no nos dejemos llevar por la emoción, sí, ni tratar de emocionar a las personas, ¿verdad? Porque a veces lo que se hace es que se destruye las vidas, se destruyen las personas, se destruyen familias. Porque quizás detrás de nosotros iba mi hermana y mi mamá, y no vamos para la iglesia, por lo que sea, por la razón que sea. Pero mira, Dios es bueno, la verdad es que Dios es bueno. Es bueno. No conocemos los caminos de Dios, ¿verdad? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestra mente finita, no puede entender nada, ilimitada, no es capaz de entender nada. Y yo hablando hace un tiempo con Loren, yo decía, mira, Loren, vamos a verlo desde este punto de vista. Pablo es el hijo que Dios nos prometió. Amén. Él no nos dijo cómo iba a ser el hijo. O sea, no dijo que ibas a quedar embarazada, ni preñada, ni lo que sea. O sea, hay una promesa. Uh-huh. La promesa viene y viene el cumplimiento. ¿Cómo es? Dios lo sabe. Y Loren, ese Pablo, entonces, Adiel, olvídate, vamos para encima, vamos para adelante. Amén. Eso es así, mire, hermano. Esto es así. Y nosotros, ¿verdad? Yo lo entendí de esa forma. Dios nos da las cosas cuando verdaderamente Él entiende que es correcto. Cuando Él entiende, acuérdese que eso es el próximo punto que vamos a tocar. No vamos a tocar más ninguno porque ya son casi las 8. Y ya la próxima, los próximos hermanos ya están por aquí. Pero dentro de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios, Dios nos da las cosas cuando verdaderamente Él entiende, Él como nuestro Dios, entiende que es correcto. Nora, muchas veces te dan coraje o lo que sea, pero ese es tu desierto. Al igual que yo pasé el mío con el hijo que perdimos, Sonia y yo. Pero ese es tu desierto y tú tienes que pasarlo, tienes que aprender a pasarlo y tienes que darle gracias a Dios, porque una vez que lo pases, una vez que tú lo pases, tú vas a ser la portadora del mensaje de Dios a personas que pasan por lo que tú pasas. Tú eres la que Dios va a usar, y lo digo por estos micrófonos abiertamente, tú eres la que Dios va a usar para hablarle a personas con mal genio, con problemas de carácter. Tú eres la que Dios va a usar. Y entonces Dios te va a dar para que tú hables, y Dios te va a poner en tu camino todo ese tipo de personas. 2 minutos. ¿Nos quedan cuánto? 4. Aleluya. María Román pide oración por sus hijos José y Jaime por liberación. Jessica Rodríguez, oración por fortaleza. Amén. Ya mencionamos a la hermana Nora. Gloria a Dios. Pero Dios está en todos los lugares. Y todos somos marcados de alguna forma. En nuestro pasado, como en nuestro presente, como en nuestro futuro. Y esas marcas nos hacen a nosotros lo que nosotros somos. Pero Dios está. Dios no nos abandona. Y Dios nos hace pasar ese desierto para que nosotros aprendamos lo que se pasa y podamos ayudar a otros. Podamos ayudar a otros con tu experiencia. La soberanía. No me va a dar tiempo, pero les voy a dar, aleluya, les voy a dar un breve, ya que nos quedan 4. Dice la soberanía número 6. Este es un poder asombroso, asombroso, ya que su autoridad de mando, gobierna todo y a todos en todos los lugares. Leo otra vez. Este es un poder asombroso, ya que su autoridad de mando gobierna todo, a todos, en todos lugares. Las referencias bíblicas se encuentran en Isaías 6, en Apocalipsis 4. Todos los reinos del mundo, en todos los tiempos, todos los reinos del mundo y en todos los tiempos han respondido a un rey soberano. Todos los reinos de todos los tiempos han respondido a un rey soberano. Rebeca pide oración. Esta Rebeca será mi prima. Yo tengo una prima en Nueva York que se llama Rebeca. Oración para que Dios la siga fortaleciendo. Dios te bendiga, Rebeca. Y todos responden a este Dios. Por último, este Dios hace lo que Él entiende, que ahorita lo estamos hablando, lo que Él entiende y le place de acuerdo a su criterio. ¿Copió eso? De acuerdo a su criterio. Canaima, yo sé que nos queda un minuto. ¿Nos fuimos? Bueno, vamos a orar. Oramos. Los espero la semana que viene. Padre glorioso, Padre santo, te damos la gloria y la honra. Gracias por este programa. Gracias porque estamos hablando de todos tus atributos, de cómo tú eres, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano que ha estado sintonizando este programa. Que tú bendigas a los hermanos que continúan después de nosotros, Señor. Y que tú bendigas a toda persona que esté pendiente a como llama de fuego tu vida.org. En tus manos estamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos la semana que viene. Que esto está caliente y esto sigue. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.